fue que un montón de colegas de distintos medios también pelearon hacia dentro de sus medios para que saliera la noticia. Eso es muy importante, es una muestra de lo que podemos hacer los periodistas. Y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad, tomar un derecho dentro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% no se encuentra agremiado a ninguno. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá en la... Te cuento, hoy se cumplen 20 días de nuestro despido, somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente... Por eso estamos haciendo todas estas movidas, para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores de prensa. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base, no te preocupes que llego, señal de base. Muy buenos días, comenzamos una nueva edición de Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa. Este es el quinto y esta vez con una sorpresa, no está Virginia al aire. Virginia Larucci, le mandamos un saludo grande. Hoy la vamos a reemplazar con Paula Bonomi. ¿Cómo te va? Buen día, David. ¿Cómo están? Hola, Yelen Vázquez. Hola, ¿cómo andan? Acá estamos. Este es otro día gris de una semana gris y Señal de Base va a hacer salir el sol. Hoy tenemos un programa cargadito, como siempre. Vamos a hablar, entre otras cosas, de esto de los Panama Papers. Vamos a entrevistar a Santiago Donel, periodista que analizó un poco la cuestión de cómo es esto de una mega filtración que manejaron, entre los medios argentinos, los medios más grandes del país, los multimedios, que tienen muchos intereses en juego, y eso hace que la información que nosotros conocemos no es toda la información. Y además, tenemos el plato fuerte. Los Panama Papers también llegaron a La Plata. Hay empresarios de los medios, dueños de medios de comunicación de La Plata, que precarizan condiciones laborales de sus trabajadores, pero que tienen cuentas en el exterior. Ahí va a estar Miguel Graciano dentro de un rato. Acaba de llegar, lo acabo de ver. Dentro de un rato va a estar acá en el estudio. ¿Qué más tenemos? Tenemos algo impresionante, que es el juicio del que nadie habla y que los medios de comunicación masivos silencian, que es el juicio por la represión del 20 de diciembre del 2001. Tenemos una compañera platense, Milva Benítez, que desde hace más de un año está cubriendo este juicio, primero a través del portal de noticias InfoJus y luego ahora siendo colaboradora de la revista La Pulseada. Vamos a hablar con ella acerca de este juicio silenciado, que es acerca de la represión del 20 de diciembre del 2001. También nos vamos a meter con el periodismo de espectáculos. ¿Qué hacer para cubrir chimentos y no morir en el intento?, dicen los compañeros y compañeras. Y vamos a hablar con Vanessa Audino, que es periodista de la sección de espectáculos del diario Hoy, que nos va a traer un poquito de esos entretelones, de qué manera los periodistas hacemos que esas voces que hay atrás de los teatros, atrás de las películas, esos chimentos, esa sal que se le pone a esa realidad, la podemos traducir en los medios. Y como siempre, vamos a tener noticias gremiales, agenda cultural, vamos a sortear un libro. El libro que vamos a sortear hoy es ¿Dónde está Miguel?, de Pablo Morosi, que es una investigación sobre el caso de Miguel Bru. Para anotarse en el sorteo del libro, nos pueden escribir por Twitter, @periodistaslp, o por Facebook, Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. Anótense, porque si no, no se lo van a poder ganar. Numeral Libro CTP. Eso, para el Twitter, Numeral Libro CTP. Del otro lado del vidrio vamos a presentar, está Estefanía Velo, está Joaquín García en la producción, está Diego Cisterna en la operación. Y ya podemos ir arrancando con el primer tema, ¿no? Dale, ahí vamos. A mano, a máquina, oralmente. Hagamos correr la voz. Y nada nos va a parar, porque es nuestro momento. Señal de base. Nosotros somos agentes o representantes de una institución financiera. No somos dueños de un banco y no podemos asegurarles el servicio de apertura en un banco determinado. Si usted prefiere un país o banco, le haremos la gestión sin poder darle garantía. En caso de que no sea posible abrir una cuenta en el banco de su preferencia, le concertaremos el servicio con un banco de nuestra elección. Lo que a mí me compete es una operación legal hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que finalmente no se hizo y donde yo estaba puesto como director, que es el caso de este, es mi padre, ¿no? En el año 98. No, sellar el reverso de un cheque es perfectamente legal, niño. Se hace para ahorrar tiempo, ¿ves? En ese caso, en vez de escribir su nombre, Krusty imprimió el nombre de su empresa, de Islas Caimán, ¿eh? Disculpa un momento. Washington DC 2:03 de la tarde, Departamento del Tesoro. Disculpe, ya cerramos. Oh, niño, no te dije. Krusty es uno de los mayores defraudadores del fisco del mundo y nosotros lo atrapamos gracias a ti. Muchos dirían que eres un héroe. Yo no, a mí me gusta Krusty. El presidente no tiene ni cuentas, ni activos no declarados ni en Panamá ni en otro lugar. Digamos, él tiene declaraciones juradas hace muchos años. Él es absolutamente transparente respecto a su patrimonio. Una enorme tranquilidad de que no hay nada que ocultar. Y por supuesto daremos la poca información, porque no es mucha la información que se pueda dar de algo que no tiene ningún contenido, a la Oficina Anticorrupción. Estos no son cuentas. Islas Caimán, 2:02 de la tarde. No, perdone, no puedo dar información sobre la cuenta secreta ilegal de ese cliente. Changos. No debí decir que era mi cliente. Changos. No debí decir que era secreta. Changos, no sé por qué dije que era ilegal. Hace mucho calor. Así como hay un tango para cada cosa y un capítulo de Los Simpson para cada cosa y nos sirve para explicar algunas situaciones, ¿qué es esto de los Panama Papers? Los Panama Papers son esta investigación que se publicó el domingo 3 de abril a través de una gran investigación que se hizo en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que tuvo su correlato aquí en Argentina a través de la elección de dos medios de comunicación para hacernos conocer qué pasaba con los Panama Papers, qué eran y qué habían encontrado. Esos dos medios de comunicación que fueron elegidos fueron Canal 13 y el diario La Nación, a través de su secretario de redacción, Hugo Alconadamón. Y casualmente en los Panama Papers, el domingo a la noche ya se empezó a conocer a través de Twitter, pero el lunes la mayoría de los argentinos nos enteraron que el presidente de La Nación, Mauricio Macri, aparecía en por lo menos una de las empresas que tienen cuentas offshore. Ahí empezó a circular toda esta información, que es un montón de información, son 11,5 millones de documentos, 2,6 terabytes de datos, muchísima gente involucrada, y hoy todavía se siguen conociendo datos de más argentinos que aparecen como presidentes o como vicepresidentes en alguna de esas empresas que están radicadas en Panamá. Claro, y de hecho hay 570 argentinos involucrados, de los cuales nosotros todavía conocemos un porcentaje muy, muy chiquito, con lo cual estas filtraciones a la vez fueron filtradas por los mismos medios que la difunden. Ahora vamos a escuchar algo más antes de presentar a nuestro invitado. No, perdone, no puedo dar información sobre la cuenta secreta ilegal de ese cliente. No debí decir que era mi cliente. Changos. No debí decir que era secreta. Changos, no sé por qué dije que era ilegal.

por donde aparentemente la tía de los Aguirre, que nada menos que la principal accionista de Clarín, Herrera de Noble, habría aportado fondos para la compra de la Nación. Ahora uno busca el archivo, busca... eso lo va a encontrar. Me acuerdo que con el Excel Group también, yo lo investigué bastante a partir de la muerte de Jabrán, también aparecían empresas offshore y nombrados. O sea, hay maneras. También en su momento estoy tratando de recordar otras investigaciones. Han aparecido muchas cuentas. El tema de vuelta es cuál es la narrativa, qué le damos importancia, ¿no? Y me parece que lo que hay todavía es un intento por ahí por algunos miembros del consorcio, por el consorcio mismo, de dar la idea de que bueno, no es noticia si sos un fulano tal o una empresa tal y tenés una cuenta en un paraíso fiscal, como que todavía ellos son los que deciden qué es lo que es noticia y qué es lo que no. Claro. Y creo que eso hoy en día, si bien siguen marcando agenda los grandes medios, la agenda los excede y ya no tienen el mismo poder para decirnos al resto de las personas qué es lo que es noticia y qué es lo que no. Muy bien, Santiago, te agradecemos la comunicación, muy interesante toda la información, así que ya estaremos en comunicación por algún otro tema seguramente. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, fue muy interesante la mesa y bueno, que sigan así debatiendo cosas y planteándolas, ¿no? Está muy bueno. Gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Hagamos correr la voz. Rompamos el aislamiento. Volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Señal de base. Hablábamos recién con Santiago Donel, periodista editor de Página 12, que nos comentaba un poco sobre el trasfondo de esta cuestión de los Panama Papers. Y ahora estamos acá con Miguel Graciano, que nos viene a traer algo importante de lo que tiene que ver con los empresarios dueños de medios de la ciudad. Claro, como hablábamos recién con Santiago, a partir del Panama Papers apareció una página, o por lo menos una página de quienes no trabajamos con estos temas, nos enteramos que existía, que es esta página Open Corporate. Cualquiera la puede poner en Google y la va a encontrar, se tienen que loguear, y a partir de ahí, poniendo nombres, empiezan a aparecer algunas empresas en el exterior de... bueno, yo busqué en particular qué pasaba con los medios de comunicación más importantes de la ciudad de La Plata. Y pasa que hay empresas en el exterior de empresarios platenses que acá le niegan aumentos de salario a los trabajadores, que los tienen empleos de manera ilegal. Cada uno se va a ir dando cuenta de su propio caso particular. Si van escuchando la radio, van escuchando los nombres que van apareciendo. Pero, por ejemplo, una empresa que se llama Cuatro Amigos, a nombre de Guillermo Montes del Grupo Cielo, que está denunciado reiteradamente por incumplimientos con los trabajadores, que hemos tenido que ir a hacerle movilizaciones en la puerta de sus medios para que ponga a la gente en blanco y pague los salarios de acuerdo a los convenios, que tiene una empresa en el exterior. La diferencia con las empresas que le aparecieron a Macri o con las del Panama Paper es que no está en Panamá, es decir, que como explicaba bien Santiago, esta no es una empresa que está en un paraíso fiscal, sino en California. Claro. Es decir, que paga impuestos, es decir, que lo que no puede pagar acá lo puede pagar en otro lugar y que muy seguramente le será mucho más difícil evadirlo. La empresa, claro, se llama Cuatro Amigos y también ahí está el nombre de su hijo Martín, que aparece dando vueltas. Los nombres, como dato de color, los nombres de las empresas. Hay empresas que tienen nombres así como muy sugestivos también. Pero más allá de eso, era muy buena la y retomando la conversación, la charla con Santiago O'Donnell, la aclaración que él hizo de que no necesariamente figurar como director de una empresa fuera del país es una cuestión ilegal, ni siquiera puede llegar a ser ilegal a nivel tributario. Lo que sí tiene que ver es con lo que uno puede inferir, de acuerdo a lo que puede encontrar en esta página de Open Corporates, es ¿cuál es el comportamiento de esos empresarios respecto de los fondos que tienen? ¿Qué hacen con el dinero que ganan en nuestro país? ¿Y qué hacen con los impuestos que pagan en nuestro país o que pagan en otros países? Exactamente. Acá hablamos de un tema de moralidad, digamos. No sabemos, porque no tenemos la información, si hablamos de un tema ilegal, pero sí podemos dejar bien en claro que no se trata de personas que no pueden pagar los sueldos, sino que toman decisiones, que si tienen empresas en el exterior, que están en lugares que son hipercontrolados, como en Estados Unidos, estamos hablando de California, es muy probable que no les sea tan simple comportarse como se comporta acá con los trabajadores. Es decir, que siempre el hilo se corta por lo más delgado, digamos, se están aprovechando de la fuerza de trabajo y es a quienes están explotando, ¿no? A los que son más débiles y quienes deberían fortalecerse tratando de estar juntos para poder enfrentar a este tipo de empresarios. ¿Montes es el único que aparece? Montes no es el único que aparece. Apa. Apa. Mario Baudry, seguro que también le suena, ¿no? ¿Saben quién es? No solamente aparece Mario Baudry en una empresa que se llama Media Building Group Corporation, sino también Miriam Balcedo. Ese apellido. Sí, es un apellido muy conocido también en la ciudad todos. De La Plata. O sea, dígame, en esta ciudad, ¿quién no pasó, realizó una pasantía o estuvo involucrado en algún momento trabajando en el diario Hoy? Somos muy poquitos los periodistas que no hemos transcurrido por esa empresa que no se cansa hasta el día de la fecha de precarizar a todos sus trabajadores y trabajadoras. Sí, también gracias al relevamiento que hizo el colectivo de trabajadores de prensa y el grupo de prensa Platense Unido hace un año, creo que ya tiene. Año y medio, sí. Un año y medio. Podemos saber que también en las empresas que son propietarios Baudry y Balcedo hay explotación laboral. Y en el mismo caso que en el caso de Montes, también tiene una empresa en el exterior, en este caso es en Florida, por lo tanto tampoco es un paraíso fiscal. Pero podríamos preguntarle a estos empresarios a qué se dedican en Florida, a qué se dedican en California, por qué mientras tienen estas cuentas en el exterior están en La Plata contratando de manera ilegal a los trabajadores. Justamente estamos hablando de los dueños de La Tecla y del diario Hoy, y de la Red 92. En ninguno de esos tres medios pueden entrar inspecciones de los del Ministerio de Trabajo. Durante los últimos 5 o 6 años que ha habido reiteradas denuncias ante el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo no pudo entrar nunca a hacer una inspección regular, tanto en La Tecla como en el diario Hoy. Sin embargo, por lo visto pueden tener cuentas en el exterior, en la cual, como decía Miguel, allá no pueden evadir como lo hacen acá, y sin embargo tienen la plata para hacerlo, para pagar impuestos allá, pero acá lo que tienen que pagar a los trabajadores en general nunca aparece, y cada vez que hay un intento por intentar regularlo, lo impiden como sea, digamos. Ya recordamos la represión que hubo en 2014, es decir, es una empresa que son empresarios que acá están demostrando también la verdadera cara, porque después ellos dicen no, que no tienen plata, que tienen que ajustar, pero acá está la verdadera cara. Y lamentablemente vamos a tener que esperar bastante, no sabemos, también como decía Santiago, no vamos a saber todavía cuándo van a generarse la filtración general de todos estos papeles. No sabemos si la gente que figura solamente con empresas fuera del exterior, digamos fuera del país en el exterior, o si también tienen empresas en paraísos fiscales. Y cruce que se hace entre intereses de los multimedios, como también dueños de los grupos económicos, con lo que tiene que ver con el trabajo del periodista, de intentar desentrañar cuáles son las cuestiones que no podemos ver y que el común de la población no puede acceder, hace que se haga muy difícil saber si esta gente realmente está haciendo cosas que son ilegales o si, como decíamos, son comportamientos que tienen que ver con una mala práctica empresarial, por decirlo de alguna manera. Sí, tal cual. Lo triste es que si uno sigue revisando, encuentra que sí hay empresarios de medios de la ciudad de La Plata que tienen cuentas en paraísos ¿Hay más? Fiscales. Ah, y bueno. Hay más. Mirá. ¿Cuál es el medio más importante de la ciudad? El diario El Día, el de mayor tirada. El diario El Día es el de mayor tirada y también es el que más tiene influencia sobre la agenda, ¿verdad? ¿Cómo se llama el empresario que lo maneja? Raúl Eduardo Kreiserburg. A mí no me suena, chicos, ¿eh? Bueno. Ródano, Sociedad Anónima, está no solamente a nombre de Raúl Eduardo Kreiserburg, sino también a nombre de Mariana Miret. Upa. Acabamos de confirmar con Santiago Donel que Open Corporate es una página confiable. Hay una empresa a nombre de estas dos personas que se llama Ródano Sociedad Anónima y efectivamente no solamente es una empresa offshore, sino también que está en un paraíso fiscal. Esta empresa sí está radicada en Panamá. Bueno, no tenemos denuncias de los trabajadores, por lo menos no públicas, de los trabajadores y trabajadoras del diario El Día, pero sería interesante que toda esta información que estamos hoy compartiendo, de alguna manera también socializando con nuestros oyentes y nuestros colegas acá en la ciudad, pueda ser tomada para desarrollar este periodismo de investigación y que más de uno empiece a inquietarse y a mirar estas páginas, estos papeles, para dar cuenta de qué están hechos estos empresarios que claramente se enriquecen y que claramente generan esta situación desigual y confusa de básicamente para qué tienen cuentas en el exterior, por sí. qué, con qué interés y de qué manera esto repercute en las empresas locales. ¿Y cuál es el origen de los fondos? No nos olvidemos que lo que sí se sabe a través de los Panama Papers es que si bien no es algo ilegal tener una empresa fuera del país, lo que sí te dicen las personas y los investigadores y la gente que conoce este tema es que entre el 90 y el 95% de las personas que tienen una empresa en Panamá lo hacen o para lavar dinero o para evadir impuestos. Entonces, el origen de esos fondos sí es algo que tiene que ser investigado. Desde Señal de Base creemos que estos empresarios tienen que dar algunas explicaciones para explicar estas contradicciones, de tener cuentas afuera, en uno de los casos en un paraíso fiscal, y el resto en lugares donde tienen que pagar muchos impuestos. Alguna explicación tienen que darle a los trabajadores y trabajadoras de prensa. Volvemos en un ratito. Thank you. provincia de Buenos Aires ha sido el epicentro del inicio de la marcha que minutos ha pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Tenía que ser un loco como yo, un individuo con tendencia. Buenas, ¿cómo andan? Sí, mi nombre es Javier Lomáscolo, soy periodista de Infosindical y a la vez trabajo en el área de prensa en APSA. Hace ya 2 años que estoy en el portal, trabajo junto también con el turco Osley y la verdad que me gusta mucho lo que hago. Para que hallaras lo que en ti se había perdido. Una cobertura que me emocionó mucho fue el primer mes después de la inundación del 2 de abril. Era una de las primeras actividades que hacía en la calle y escuchar los testimonios y hablar y la cantidad de gente que había ese día en la Plaza Moreno y las caras de todos diciendo lo mal que decían, lo mal que estaba la ciudad en ese momento y lo triste que había sido ese momento y lo triste que era ese momento que se estaba viviendo después de un mes. Una anécdota un poquito más divertida es también en radio, me encanta mucho la radio. Teníamos un programa de radio en las últimas elecciones, un candidato a intendente estaba en el piso, estaba siendo entrevistado por los que hacíamos el programa y por una decisión política de la radio nos levantaron del aire y el tipo nunca se enteró. Nos dejamos los auriculares puestos, seguimos haciendo gestos, seguimos adelante con la entrevista, que la entrevista nunca salió, pasaron entre 4 y 5 temas que la verdad no sé si estaban buenos o no, pero la entrevista nunca salió al aire y gracias a la profesionalidad y a la cara dura también un poco de los que hacíamos en su programa, salimos airosos de esa situación. Les dejo un beso grande y sigan escuchando Señal de Base, que está muy bueno. Un gran loco como yo. Alerta ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de base. Tuve miedo, pero ya se fue. La Nación para la mano. Las trabajadores y trabajadoras que hacemos el diario La Nación queremos dialogar, pero no. Queremos que nos escuchen, pero no. Queremos escuchar también, pero no. La respuesta es siempre la misma. Ante los pedidos de sus empleados, la empresa siempre dice no. Nunca hay respuestas superadoras, ni la intención de buscar una solución de conjunto. Así lo expresaron los trabajadores y trabajadoras de La Nación a través de un comunicado de prensa. Señalan que los directivos de la empresa admiten que hay inflación, pero no recomponen el salario. Admiten que nos aumentan las tareas, pero reducen el personal con retiros voluntarios y nos reemplazan. Admiten que la necesidad de que seamos libres de expresarnos, pero nos prohíben hacer asambleas en la redacción y nos esconden en el comedor. Entre Ríos se creó el Círculo de Mujeres Periodistas y Trabajadoras de Prensa. Fue en el marco del primer encuentro de mujeres periodistas en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, organizado por las mujeres del Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación. La idea fue encontrarse y poner en común las problemáticas fundamentales que sufren las mujeres periodistas y trabajadoras de prensa en dicha ciudad. Entre ellas, se expuso la desigualdad entre hombres y mujeres en relación al trato y a la cuestión salarial. Escuchamos la voz de Silvina Ríos, secretaria gremial del Sindicato Entrerriano de Prensa. La idea fue juntarnos para ver la problemática que tenemos día a día en los lugares de trabajo, por eso el encuentro se llamó Mujer, Periodismo y Espacio de Trabajo, y queríamos saber más o menos con todas las compañeras periodistas que están trabajando en distintos medios, en distintos lugares, tanto sean como la parte periodística y también a la parte de comunicación, o en áreas de prensa, de gobierno, tanto municipal como provincial, y ver cuáles son los temas que tenemos para ir resolviendo, digamos, ver cuáles son las problemáticas fundamentales y desde ahí comenzar a organizarnos para ver si nos podemos juntar una vez por mes o cada dos meses a tratar temas puntuales ya después de este primer encuentro, ¿no? Convocatoria contra la criminalización del diario Uno de Mendoza. El próximo lunes 18 de abril ha sido convocada la audiencia de la causa que Diario 1, del grupo Vila Manzano, encaró contra dirigentes del Sindicato de Prensa y Gráficos, por una acción gremial que se concretó en septiembre de 2013. Fue una medida frente al diario debido a los despidos sufridos en aquel momento. Desde el Sindicato de Prensa de Mendoza rechazan el intento empresario de generar un antecedente nefasto en la provincia con el que se pretende intimidar a los trabajadores para desactivar las luchas gremiales en defensa de derechos salariales y laborales. Esquel, trabajadores de los periódicos locales se movilizaron por sueldos adeudados. Los trabajadores y trabajadoras de los diarios El Oeste y Páginas del Sur en Esquel, Chubut, realizaron el jueves por la mañana una ruidosa manifestación por las calles de la ciudad cordillerana, reclamando el pago de los haberes adeudados por ambas empresas periodísticas. Los empresarios de los medios aducen la falta del pago de la publicidad oficial por parte del gobierno provincial, poniendo nuevamente a los trabajadores como objeto extorsivo. El próximo lunes, el Sindicato de Prensa del Oeste de Chubut, junto a los trabajadores, tendrá una audiencia en la Secretaría de Trabajo de la Nación. Vamos a escuchar la palabra de Jorge Naón, secretario general del Sindicato de Prensa del Oeste de Chubut. Nosotros decidimos una movilización a media mañana en los dos diarios, los trabajadores del Oeste y del Página, con también la CGT, la movilización por la ciudad, y todo tal acompañamiento de los trabajadores bancarios que también estaban movilizados, sumaron al reclamo, ¿no?, de los trabajadores de prensa, tanto en la Puerta del Oeste como en el Página del Sur. El lunes tenemos dos audiencias, tenemos por el Página, por el paro, y por el diario El Oeste, porque no solamente tiene que ver con el reclamo salarial, sino también hay una serie de reclamos que venimos sosteniendo. En la administración hay unas sumas en negro que se están pagando, después hay una mala categorización de varios compañeros en varias áreas del diario, en redacción, en administración también, en la parte de diagramación. O sea, el mismo diario pone como argumento que no puede pagar los sueldos porque el gobierno no le paga. Córdoba. Trabajadores del diario El Ciudadano están en alerta y movilización. Los trabajadores y las trabajadoras del diario El Ciudadano de Rosario decidieron transformar la situación de asamblea permanente votada el pasado 2 de marzo en estado de alerta y movilización por la defensa de sus puestos de trabajo, ya que la empresa sigue incumpliendo con los pagos. También la firma incumplió el pago mensual de los retiros voluntarios acordados con 38 trabajadores y trabajadoras. El pasado viernes 15 dejaron asentadas las denuncias ante el Ministerio de Trabajo. Si estás escuchando, estás en La Resistencia. Señal de base. Despedimos a Miguel Graciano y le agradecemos por haber estado acá. Nos trajo mucha información. Recordamos, el compañero no lo presentamos en su momento, trabajador del diario, de Infonews. Es integrante del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa y lo despedimos. Bueno, muchas gracias. Quedan estos nombres dando vueltas por el aire. Uh-huh. Mario Baudry, Miriam Balcedo, Guillermo Montes, Raúl Eduardo Kreiseburg y Mariana Miret. Así que para mirar Open Corporate y buscar a ver quién tiene empresas en el exterior. Bueno, muchas gracias, Miguel, por contar contigo y con toda esta información más que valiosa. Y bueno, y sí, claramente esperamos, compañeros, compañeras, despiértense, el silencio es complicidad siempre, con lo cual empiecen a preguntarse dónde y con quién y para quién están trabajando. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. El concepto es que no toda represión es mala. En la Argentina se vivió en 2001, cuando turbas violentas asaltaron la Casa Rosada y se caía de la Rúa, el jefe de policía defendió la Casa Rosada. ¿O ustedes creen en qué país del mundo, sea en el Kremlin o en la Casa Blanca, la guardia de seguridad de la Casa de Gobierno no se va a defender contra una turba que quiere invadirla? ¿Dónde? Pues acá el que fue preso fue el jefe de policía. ¡Basta de reprimir, hijo de puta! ¡Basta de reprimir! Unas jornadas dramáticas. Uno cuando las recuerda, la verdad, lo único que siente es angustia de por el 19, 20 de diciembre. En un momento vemos que vienen tres vehículos, dos coches y una camioneta, frenan frente a donde estamos nosotros. Yo me entero que hay muertos después, cuando ya estoy en Olivos, y me llama el secretario Mató desde el juzgado, la doctora Servina Escubría. Me dice, lamentablemente, este es el cuadro. He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Vuelvo de una reunión a la Casa de Gobierno y jefe de gabinete y el ministro del Interior me dicen, hay un pedido urgente de los gobernadores, sobre todo de Rucau, que se le desborda lo de la provincia de Buenos Aires y pide el estado de sitio para ver si con eso la gente se para y se queda quieto. Terminaron siendo en total 39 muertos entre las jornadas anteriores y el 20 de diciembre. Cuando ya a esa altura ya serían mínimo 20, ¿no? A las 2 de la tarde, pues yo estaba mirando dibujitos, bueno, lo cual demuestra que una persona que no tenía ni las condiciones ni anímicas ni de salud para ser presidente de la nación. El resultado de la votación queda proclamado presidente de la nación argentina, don Eduardo Alberto Duhalde. Pero de la Rúa no cae por eso simplemente, sino que cae porque realmente el proyecto neoliberal que seguía impulsando era un proyecto que ya había demostrado realmente lo terrible que era y hubo una verdadera pueblada. Nos hierve un poco la sangre al escuchar algunas voces. Lo que se escuchaba recién son testimonios extraídos de la producción documental El Colapso del 2001. Había una entrevista ahí al expresidente Fernando de la Rúa, también del archivo documental de la TV Pública y los informes producidos al cumplirse 10 años de aquella poblada. Ahí se escuchaba, entre otros personajes, el periodista Mariano Grondona justificando la represión. Se la escuchaba a Eve de Bonafini desde la Plaza de Mayo y al historiador Miguel Maceo, entre otros. Bueno, vamos a tratar de pensar qué pasó con ese juicio y por qué 15 años después estamos juzgando los 39, 40 muertos del 2001. Y vamos a invitar a charlar con nosotros a Milva Benítez. Milva es trabajadora de Infojus Noticias, de la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, que en la actualidad ha sido diezmada, vaciada, silenciada. ¿Qué decir? Es de un nivel de mediocridad lo que hizo este ministro de Educación con una agencia tan importante que tenía una cantidad de periodistas fundamentales a la hora de poder entender los entretelones de la justicia y los temas que normalmente se tabican desde los estrados judiciales. Bueno, nada, ella es actualmente colaboradora de la revista La Pulseada, así que, Milva, hola, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, desde los inicios sabemos que estás cubriendo este juicio, motorizada por tu trabajo, por tus intereses, un juicio que, da cuenta de qué sucedió cuando la policía fue a despejar el 20 de diciembre la Plaza de Mayo y se sucedieron la cantidad de muertes, ¿no? Sí, Paula, bueno, justamente los escuchaba recién el audio que pasaron y la mención que hicieron al respecto, y la verdad que son muchos los temas que quedan así planteados sobre el rol del periodismo y los cruces en los que solemos encontrarnos con los estrados judiciales, como vos mencionabas recién. Este juicio que vos mencionás es el juicio por la represión en diciembre del 2001, solo y exclusivamente en la capital federal, en los alrededores de la Casa Rosada. Es un juicio que se lleva adelante por los homicidios de 5 de los manifestantes. Como vos bien decías, en todo el país hubo más de 30 muertos, muchos de ellos en manos de fuerzas policiales, y es muy, muy, muy poco lo que se llegó a investigar y a juzgar sobre esos hechos. De hecho, hay un juicio, uno de los juicios se llevó adelante en Rosario por el asesinato de Claudio Leprati, de Pocho Leprati, pero en ese caso no fueron identificados los tiradores, sino 4 policías que fraguaron un acta en la que quedó registrado el homicidio. En el caso del juicio por la represión en 2001, tampoco son 17 los imputados, solo 9 de ellos están acusados por el homicidio de una de las personas fallecidas, de Alberto Márquez. Los otros 5 manifestantes asesinados no se logró en 15 años de instrucción y de investigación y 2 años de debate, porque este juicio empezó en febrero del 2014, más de 2 años de debate, no se logró identificar a quienes dispararon. Sí tiene una particularidad este juicio, y es que tiene sentado en el banquillo de los acusados, y eso lo convierte en el primer juicio de estas características, según evalúan las creencias en la región, es el primer juicio que tiene sentado a los ideólogos de una represión, a sí. quienes ordenaron una represión, dicen las creencias, no controlaron, o sea, ordenaron una represión desmedida, y no controlaron las consecuencias de la decisión que estaban tomando. Bueno, a ver, Milva, recordemos un poquito a la audiencia cómo, y acércate también un poquito al auricular del teléfono que te perdemos. Sí. Que en aquel entonces, bueno, en el juicio de los como imputados está el ex secretario de Seguridad, Enrique Matov, que es el único funcionario acusado por homicidio culposo, vos corregime, Milva, cualquier cosa. Sí, es exacto. Por incumplimiento de deberes de funcionario público y por abuso de autoridad. Después hay 16 ex policías. Ahora, Matov es el único funcionario público inculpado en este juicio. Uno de sus jefes era el ministro de Seguridad e Interior, Ramón Mestre, que ya está fallecido, por lo tanto quedó impune. Y De la Rúa, como expresidente, fue sobreseído y quedó afuera del debate oral, más allá de que en este debate oral, en este momento, se pueda abrir la posibilidad de juzgarlo en otras causas, ¿correcto? Mira, De la Rúa, la verdad que es una causa de muy difícil lograr la reapertura. La Corte ha iniciado el debate el año pasado. La Corte confirmó el sobreseimiento de De la Rúa por estos hechos. Confirmado ese sobreseimiento, ya no quedan instancias locales, digamos, no quedan instancias en nuestro país donde recurrir esa sentencia. En su momento, y esto es algo que están evaluando las querellas, que evaluaron los familiares y dieron a conocer en ese momento, pero que aún no se concretó, tienen la opción de ir a tribunales internacionales, llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una posibilidad, pero las instancias en la justicia local fueron favorecieron a De la Rúa en ese sentido, que después de que se resolviera esa situación en la Corte, pudo ser llamado y declaró como testigo en este juicio, en el juicio que se está llevando adelante en los tribunales de Comodoro Pi. Como testigo, De la Rúa dijo que él prácticamente, en realidad lo que ya venía diciendo en otras instancias judiciales, que prácticamente él no se enteró, él no sabía, reitera esa posición. Milva, ¿cómo estás? Ayelen Vázquez te saluda. En principio, lo primero que a uno le surge cuando hablamos de este tema tiene que ver con la agenda de los medios. Sabemos que en los medios masivos de comunicación hay muchísimas cuestiones que son noticia durante uno, dos, tres días, dependiendo de la conmoción social que eso genere, pero que luego desaparecen por completo de el panorama de lo que los medios tratan, y eso hace que haya muchas cosas que la gente no tiene seguimiento, no sabe qué está pasando, y este es uno de esos casos. ¿Qué está pasando en este momento y qué va a pasar con este juicio y con el seguimiento mediático y periodístico de este juicio, teniendo en cuenta que la única agencia que lo hacía, Infojus, en este momento está siendo desmantelada? Bueno, hay muchos cruces, en este juicio podemos detectar muchos cruces con los medios y nuestro rol como periodistas. Como ustedes bien decían, bueno, yo soy una de las despedidas de Infojus Noticias, que es la agencia del Ministerio era la agencia del Ministerio de Justicia, que ahora ya prácticamente dejó de existir. No, la nueva gestión a cargo de Germán Garabano decidió que ese portal no existe más, no brinda más el servicio público, que entre otras cosas llevaba adelante, por ejemplo, coberturas de juicio que en medios comerciales no tienen espacio, no suelen tener espacio. Pero en este juicio el rol de los medios tiene otras complejidades. Por ejemplo, muchos colegas nuestros fueron testigos durante este debate, testigos fundamentales, claro, porque muchos colegas nuestros estuvieron en la calle junto a estas personas, vieron a estas personas morir, filmaron, hay filmaciones que son parte fundamental de la prueba que se incorporó en el debate, firmaron las corridas, los ataques de la policía y demás, están se registraron los momentos incluso de los asesinatos. Entonces, todo ese material sirvió como material probatorio y muchos colegas dieron testimonio y fueron testigos fundamentales en ese debate. Otra cosa, como ustedes mencionan, es la cobertura. Los medios tradicionales, los medios comerciales, no dan lugar, mayor lugar a este tipo de juicios. En general, salvo medios especializados, muy pocos medios siguen la cobertura de un juicio. En este caso, es especialmente notorio porque, salvo las primeras audiencias o alguna audiencia en la que declaró Mató, que es el único funcionario político imputado, o declaró Rubén Santos, que era entonces jefe de la Policía Federal, o, digamos, cuando declaró De la Rúa, alguna cuestión puntual, salvo esas audiencias, el resto no tuvieron cobertura por otros medios. Nosotros, y a través de la agencia de Infocus Noticias, a mí me permitieron seguir el juicio desde el primer día, y prácticamente todas las semanas había audiencias, los martes y los jueves, los miércoles y los jueves, después cambiando, lo podíamos seguir. Seguíamos la agenda del juicio. ¿Y ahora qué va a pasar con este juicio? Directamente lo que uno entiende es que no va a haber más cobertura periodística. La Pulseada asumió ahí un rol como muchas otras veces. Encontramos espacios los periodistas en La Pulseada. La Pulseada tiene una tradición, una historia de acompañamiento de estos debates, y en este caso nos van a permitir seguir con la cobertura desde ese lugar. Yo voy a seguir la cobertura del juicio y se van a publicar a través de La Pulseada en seguimiento. Estamos entrando en la etapa final del juicio. Ya terminaron lo que se conoce como las réplicas y las dúplicas de las defensas y las querellas. Es una discusión final entre quienes acusan y quienes defienden. Se plantean cuestiones técnicas, cuestiones... Las defensas, en gran parte de los 17 imputados, plantearon que son delitos prescriptos, o sea que ya no podrían ser juzgados. Tengan en cuenta que se está juzgando solo a 9 policías por el asesinato de Alberto Márquez, y no y en esos casos hay penas más altas, pero a los responsables políticos se los está juzgando por homicidio culposo. La pena más alta que permite el Código es 5 años de prisión. Por eso está en discusión el tema de la prescripción. Hay distintas posiciones. La querella plantea que la querella la lleva adelante una de las querellas, la lleva adelante el Centro de Estudios Legales y Sociales, en representación de un grupo de familiares, y ellos encabezan, digamos, la acusación a la parte política, a los responsables ideológicos de esta represión. Mató, Santos y 2 jefes policiales que se encargaron de coordinar el operativo. Milva, si uno coloca en el buscador de Google o cualquier buscador, 19 y 20 de diciembre aparecen cientos de imágenes, de fotografías, de material colgado, de audio, cataratas, te diría, de información que la gente colgó, editó. Bueno, pasaron muchos años. Vos hablabas de la visibilización, digo, para recordar, más o menos alrededor de 600 testigos pasaron por este juicio. Vos bien decías, muchos colegas han trabajado. Y yo quería rescatar un dato de análisis del equipo de profesionales del Grupo de Física Forense del Centro Atómico Bariloche, que fue un poco el encargado de reconstruir esta cronología de los hechos de la represión para aportar material probatorio del análisis de estos cientos de videos, de fotografía, de aquella jornada trágica. Esto es así, ¿no? Sí, son 300 horas de filmaciones. No, es una barbaridad, es un volumen. Incorporadas como prueba, o sea, el volumen de pruebas que se analizó en este debate realmente es impresionante. Justamente tuvo un rol muy importante en la coordinación de estas imágenes, porque hay imágenes desde el canal Crónica TV, claro, hasta otros canales de aire, menciono Crónica de la Edad porque hay imágenes que son, o sea, que tiene un recinto continuo de la mayor cantidad de lugares, pero hay imágenes también del canal policial. Claro, de las cámaras de calle. Digamos. Y lo que hicieron, lo que hizo el perito que mencionabas recién, fue coordinar los horarios y los momentos en los que iban ocurriendo los distintos hechos en las distintas zonas, porque son varias cuadras, yo te digo, en los alrededores, en lo que es el microcentro porteño, coordinar esas imágenes y determinar el horario, quiénes estaban, quiénes no estaban, o sea, leer esto como prueba y leer tal cantidad de imágenes llevó mucho tiempo. Es un juicio, en este término, complejo. De hecho, vos mencionabas recién, hay mucho material en las redes sociales. Durante el juicio, subió un material que después se incorpora como prueba nueva. Se desconoce el autor, pero alguien sube a YouTube una filmación del momento en el que un grupo de policías desde el banco ICCC, muy cerca de la Casa Rosada, dispara hacia los manifestantes a través de la vidriera del banco. Ese material no estaba, o sea, es un material inédito en la causa. Se incorporó en el transcurso del debate cuando la fiscalía, rastreando información, se encuentra con ese documento. Claro, ahí esto de alguna manera también demuestra. Los policías dispararon más de 100 tiros hacia manifestantes desarmados y se escucha la balacera. Algo que no estaba registrado en otros momentos, digamos, no había hasta ahora un registro fílmico de ese momento del ataque. Sí, digamos, esto yo lo traigo también a colación para poder pensar, digamos, de qué manera pretenden hoy con protocolos antiprensa, antipiquetes, digamos, cercenar el rol de los trabajadores y trabajadoras de prensa, que es fundamental que exista un contralor del accionar de las fuerzas policiales, sobre todo en este tipo de eventos donde la policía, digamos, ejerce su fuerza represiva, la gendarmería, digamos, las fuerzas de seguridad en general, y donde es fundamental el testimonio, el documento que puedan recabar no solo los ciudadanos, sino la prensa, para dar luz justamente ahí donde quieren tapar el sol con la mano. Es complejo el rol, es un tema para reflexionar sobre nuestro rol como periodistas en situaciones de conflicto frente a las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, ahora en estos días que vimos la represión a los manteros, uh-huh, y en el barrio de Flores, en Capital Federal también, ahí vemos también cómo algunos colegas desde sus micrófonos justifican ese tipo de accionar. Bueno, es una cosa que es una actividad que tenemos que replantearnos todo el tiempo, a ver cómo cubrimos los periodistas determinados momentos, determinadas situaciones. Milva, te agradecemos el testimonio y la entrevista. Desde ya estaremos atentos a lo que publique La Pulseada, que es información verdaderamente necesaria para poder esclarecer estos hechos, y es importante también el trabajo periodístico que se está haciendo ahí. Así que te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Les comento que se retoman las audiencias del juicio el 25 de este mes, con la oportunidad de los imputados de dirigirse a los jueces por última vez durante el debate. Después de esto ya estamos entrando en la etapa final y está próxima a la sentencia. Buenísimo, Milva. Queremos que nos mantengas al tanto para poderle dar difusión. Recordemos que las audiencias son públicas. Cualquiera puede ir que tenga mayor de 18 años, simplemente puede entrar con DNI ahí a Comodoro Py, ¿correcto? Perfecto, sí, exactamente es así. Dale, muchas gracias por esta comunicación. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Pateando la calle. sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Soy Sebastián Moyano, del barrio Villa Alba. Soy hijo de madre paraguaya, padre no lo conocí. Me crié en un barrio donde todos somos paraguayos. Trabajé en la obra mucho tiempo, así que siempre me gusta decir que soy mitad y mitad. Empecé a trabajar en medios en el año 2001, en el medio de un contexto dramático para todos los argentinos en FM Cielo. Mi carrera tomó un destino que yo no creí que fuera a tomar, porque se fue más hacia la parte creativa. Yo soy guionista y hago guiones humorísticos, por eso es que me hice alguien, entre comillas, en el medio, porque eso fue lo que en definitiva me abrió la puerta a poder cobrar. En FM Cielo los primeros 4 años trabajé gratis, pero después pasé a Radio Provincia, donde tuve la suerte de que me contrataran. Bueno, lo más lindo que me dio la profesión fue, en primer lugar, amistades entrañables como Marita Duarte, como Ezequiel Velázquez, no sé, un montón de amigos y de gente muy querida, de la cual además uno siempre aprende mucho también. Lo más lindo, las experiencias más lindas que me sucedieron fueron las que tuvieron que ver con salir a la calle, con la radio, con los programas, como fue un festival a beneficio del Hogar del Padre Cajade que hicimos en Plaza San Martín, con una gran convocatoria, con un espíritu muy lindo como el que solo pueden ofrecer los pibes y pibas del hogar. Otra experiencia hermosa también fue del otro lado del árbol, cuando me invitaron una vez a conducir con el personaje del paraguayo Cabañas la presentación de un disco homenaje a la infancia. Me encantó, me fascinó, porque además me vuelvo loco con los pibes. Me gustó muchísimo hacerlos reír. Lo que más me gusta en el mundo es hacerlos reír a ellos. Es un gran desafío también de acá para adelante hacer humor para chicos, ¿no? Y bueno, alguna metida de pata curiosa tiene que ver con que yo soy muy, muy, muy extremadamente bocón, jetón. Hablo todo el tiempo. A veces no mido, me voy de mambo. Y un día sube una persona a la radio y en un momento de cambio de gestión en Radio Provincia, entonces yo le decía, ¿quién será el forro que irá a venir? Manga de chorro, delincuente, ¿sabés lo que van a hacer? ¿Sabés lo que van a hacer? Le digo al operador. Solo van a romper otra vez el edificio, toda la mierda, como hace cada gestión que viene. Van a volver a romper lo que construyeron, van a volver a construir arriba, hijos de puta. Seguro que van a pasar unos sobresueldos. Sí, seguro que sí. Plá, golpeando la mesa, re excitado. Y esta persona que estaba ahí ni hablaba. Y yo pensé que estaba con el operador o con el locutor y que estaba ahí o que era un oyente. Y le pregunto, flaco, ¿vos necesitas algo? Sí, soy el nuevo subdirector, dice. Se trataba de Raúl Barbosa, un tipo que al final no era subdirector. No era, después lo descubrí, pero en ese momento para mí fue algo muy fuerte. Le bajé la caña sin conocerlo y bueno, fue... no sabía cómo volver de ahí. Me fui a comprar un sándwich, no sé qué hice. Después volví y no me importa nada, porque también soy así. sigan allí escuchando Señal de Base, un programón, diríamos en guaraní, el programa Tushaité y la programa Señal de Base. Bueno, un beso para todos. noche azul, abollada estrella, vieja cruz del sur. Los lobos ahora se excitan, tiemblan frente a la TV. Aunque el plan sale deprisa, el plan va saliendo. Espectáculo supone un evento con algún grado de sensibilidad que a través de la interpretación del artista produce el valor abstracto pero absoluto que sustenta su existencia. ¿Qué es el periodismo de espectáculo? ¿Y qué ocurre cuando ese evento es desprovisto de la sensibilidad artística? ¿Sigue siendo espectáculo o se ha transformado en otra cosa? A Pita le habría fisurado dos costillas a Benjamín. El periodismo de espectáculo en realidad abarca todo. Ópera, ballet, televisión. Ahora, el de farándula, ¿qué es la farándula? Uno es la vida privada del actor. El actor vendió la casa, el actor se separó o tiene una nueva novia. Eso es lo que hace la farándula, lo que mueve al espectáculo. También tenemos bomba, porque tenemos un embarazo que va a ser muy polémico. Muy polémico. No solo... Hoy, para un ciudadano promedio, uno menciona espectáculos, piensa en el programa de Jorge Rial, en Ventura, en Viviana Canosa, y en la última cola siliconada de cualquier chica que trabaja en un teatro haciendo temporada en Carlos Paz o en Mar del Plata. Pampita sorprendió a Benjamín Vicuña con la China Suárez en un motorhome. Yo le digo, Carolina, estoy citando la fuente, ¿qué tenés para decir de esto? ¿Es cierto? ¿Es mentira? Le informo que voy a subir todas estas capturas, o sea, yo no estoy rompiendo ningún código. Lo que acaba de hacer Pampita, de publicar las capturas del video de su casa, de su cuarto. Hay programas de Chimentos dedicados al mundo de la televisión, donde no se trata de críticas de espectáculos, donde no se trata siquiera de comentarios sobre la vida de los artistas, sino que se trata de esa zona gris entre meterse en la intimidad de las personas o meterse en las vidas privadas que no hacen transparentes las personas. Guido, ¿qué pasó? No, discúlpeme, la verdad. Yo sé que no es el lugar, no es el momento, no es la ocasión. A mí me pasa, viste, estas cosas en la vida. Ahora me van a criticar que vengo a hacer catarsis a la tele. No vengo a hacer catarsis a la tele. A mí me gusta el pollo al horno con papas. Porque mi mamá siempre es mi comida preferida. Perdona, pero ¿por qué estás así, Guido? Porque no... Y Tomasito se fue a mi casa. ¡No! Y que esas personas no son necesariamente actores famosos, sino que son personajes que muchas veces la misma televisión inventa. Ese género es el que nosotros acá localmente le llamamos programa de Chimentos. Juli, quédate un toque ahí que queremos ver quiénes se cambiaron las caras y los cuerpos, narices, bocas, todo. Carmen la mandó al frente. Para mí el periodismo de espectáculos en el medio ocupa un 75% del interés, porque prácticamente todo se ha convertido en Chimento, hasta incluso la política y lo demás. Entonces se mezcla y todo gira alrededor del escándalo del día, los romances. Y la telenovela de la tarde, morbosa, obscena, es una telenovela. Porque estoy enamorado y estoy de novio y me voy a casar. ¿Cuándo se casa? ¿Fecha? ¿Cuándo? ¿Fecha? Este año me voy a dedicar a formar una familia. ¿Nombres que se barajan? ¿Nombres que se barajan? Claro, Máximo, Néstor, Juan Domingo, María Eva. Cristina. Hoy la política es un suceso que acontece por televisión. El votante ya se convierte en público y el público necesita un espectáculo, quiere ver todo el tiempo. Ya no es alguien a quien debamos convencer con argumentos, sino alguien al que tenemos que seducir con lógica publicitaria. Seguimos en Señal de Base. Antes de meternos con este tema, con esas voces que escuchábamos recién, recordamos que estamos sorteando el libro ¿Dónde está Miguel? De Pablo Morosi. La investigación sobre el caso de Miguel Bru, desaparecido en democracia, estudiante de periodismo. Ahí ya tenemos récord de anotados para el libro, así que síganse anotando. Si se lo quieren ganar, lo pueden hacer con numeral libro CTP por Twitter. Nuestro Twitter es @periodistaslp, o nos mandan un mensaje al Facebook, que nos encuentran como Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. Queremos agradecer el audio que escuchamos antes de este disparador y del tema musical del compañero Sebastián Moyano, que muy amablemente nos mandó un gran saludo. A ver si lo podemos reescuchar. Sigan allí escuchando Señal de Base, un programón, diríamos en guaraní, el programa Tushaité y la programa Señal de Base. Impresionante, ya me siento internacionalista con este saludo en guaraní. Gracias, Moyano, gracias, sabemos que estás ahí, también formas parte del sorteo del libro. Bueno, ¿qué escuchamos, David? Recién habíamos escuchado testimonios extraídos del programa En el Medio, de Canal Encuentro, que conduce Gisela Busaniche, y se escuchaban, entre otras personas, Susana Rocasalvo, Carlos Ponimeni, Laura Ufbal, todos periodistas de espectáculos, y de Luis Alberto Quevedo, sociólogo y director del área de comunicación de Flaxo. También se lo escuchaba a Jorge Rial, escuchábamos a Guido Zuller, entre otros, otras personas que intervienen en esto, que son el periodismo espectáculos, los chimentos, la farándula. ¿Qué es la farándula?, se preguntaba. Y para eso estamos en comunicación con Vanessa Audino, periodista de la sección espectáculos del diario Hoy. Hola, Vanessa, ¿nos escuchás? Hola, Hola, sí, David, Ayelen, Paula, los escucho a todos, recién estaba escuchando los comentarios, ¿cómo andan? Muy bien, bienvenida. Encantados de tenerte acá. ¿Cómo es hacer esto, hacer espectáculos en el diario hoy y pensando en esto de lo que es la farándula? ¿Cómo cubrís vos la farándula? Y mira, es como cuando empecé era como todo un mundo de como sorpresas, era nada, era como el hecho de llamar a un famoso, de comunicarte por teléfono, que eso, a alguien que vos ves en la tele, que ves arriba un escenario, de que está ahí instalado, porque creo que una de mis primeras entrevistas fue a Cacho Castaña, y dentro del diario, y era como, me daba miedo. Y me sigue dando miedo porque es como otro mundo, vos entras a la farándula y es otra cosa, y hay gente que está muy preparada, que está muy acostumbrada a los periodistas, a las preguntas, a los medios, que ya tiene como un cassette incorporado, entonces uno tiene que tratar de generar un vínculo, de generar una charla con esa persona y que, bueno, que vaya por el camino que uno quiere, ¿no? A lo que quiere llegar. Siempre se hace, Vanessa, ¿cómo estás? Ayelen. ¿Cómo estás? Bien. Se hace esta diferenciación entre el periodismo de espectáculos o el periodismo cultural, también, para llamarlo de otra forma, que se confunde todo el tiempo con el chimento, con la vida privada, con hablar de la separación, del divorcio, del romance, del embarazo, y esos límites están siempre como muy corridos y muy finitos. ¿Cómo haces vos para trabajar esos límites y esos bordes dentro del periodismo de espectáculos? Y yo hay cosas que, mira, las entrevistas normalmente que hago, que he tenido la posibilidad de hacer, o las coberturas de prensa, siempre son por ahí para cosas más culturales, que no quiere decir que no tengan su cuota de chimento, ¿no? Claro. O de algo así medio espectacular, que yo hace dos semanas entrevisté a Guido Zuller, por ejemplo, que es la figura mediática ahí por excelencia. Por antonomasia. Guido Zuller fue, creo que, el que inauguró el concepto mediático. Tal cual, sí. No existían los mediáticos antes de Guido Zuller, es un precursor. Según él, es el último de los mediáticos. Mira. Ahora, ¿no? Se le murió. Como el que queda de esa camada. Y después de Zapping nada fue igual. Tal cual. Y, ¿cómo se llama? Y yo entrevisto más por ese, digo, por ese lado. No sé si me meto tanto con el tema personal en cuanto a, qué sé yo, escándalo. Sí me ha tocado por ahí preguntar cosas así un poco que rozan con eso. En su momento me acuerdo que tuve que entrevistar a Laura Bruni, que es actualmente la novia de Marcelo Cosentino, la persona que estaba con Nazarena Vélez en su momento, y había como una pica ahí, y entonces que supuestamente ellos la denunciaban a Nazarena porque lo llamaba hostigándolos y no sé qué. Entonces me tocó preguntarle, ¿qué pasa con Nazarena? Y la verdad que dijo un par de cosas así medio picantes, y yo obviamente las publiqué y me agarré de eso para que tuviera, que fuera llamativa la nota, porque no era una persona muy conocida en ese momento y no le gustó. Claro. O sea, después hablé con el prensa y me dijo, la verdad que no le gustó el título que se hace para la nota. Y bueno, pero el periodismo de espectáculos tiene esa cosa, y sobre todo para los periodistas más experimentados, sobre todo la gente de Capital, que ya está más acostumbrada, que está acostumbrada al ambiente de los famosos, es como que en eso no tiene reparo. Si ellos se tienen que matar, se matan. Así, sí, dice llanamente. Es como, son muy directos. Y me ha pasado, por ejemplo, de, bueno, ir a conferencias de prensa en Capital, de estrenos, de premiers y esas cosas, que los periodistas allá te la dicen, o sea, se la dicen al actor, y también te castigan por las preguntas que haces. O sea, que no vaya a haber una pregunta que no esté al nivel, digamos. Eso, claro, más que nada es lo que yo, en mi recorrido, ¿no? Sobre periodismo espectáculo. Sí, acá tenemos un compañero en la mesa que fue en sus primeras épocas periodista de espectáculos, David, sí, también en el mismo diario, sí, que hoy contábamos, bueno, es un chimento que tiene cuentas offshore en California. Sí. Y bueno, nada, pero yo te quería preguntar, ¿vos sentís, por ejemplo, personalmente, ¿no?, esa diferenciación o algún tipo de desigualdad o distinción, o por qué no, cierto grado de menosprecio a lo que tiene que ver con cubrir y trabajar en espectáculos, quizás en cultura, pero bueno, en este momento estamos hablando más desde lo que es lo espectacular, ¿no? En relación a otros colegas que cubren, no sé, política. Economía, política, medio ambiente. Una diferenciación en cuanto al espacio y eso. Por ejemplo, en cuanto al espacio, en cuanto, bueno, en cuanto al espacio no, porque lo que vemos en la televisión es que se hegemoniza con el periodismo de espectáculos, con el chisme, con ese tipo de información y no con otras informaciones, porque bueno, digamos, es útil llenar horas y horas, por lo menos de televisión, con este tipo de información. Ahora, dentro de lo que es el ámbito de la redacción o dentro de lo que es el ámbito concreto entre colegas, a eso me refería. Mira, dentro de la redacción a veces pasa, por ejemplo, tiene que ver igual de cada medio y el espacio que cada medio le da a la sección espectáculos, ¿no? Claro. Y también qué aparece en esa sección, porque la sección, por ejemplo, que tiene el diario Hoy es mucho Lula, ¿no? Se basa en eso y las entrevistas también tienden a eso, o que las entrevistas sean más que nada figura. Por eso a mí cuando me ofrecen cuestiones por ahí más culturales para poder cubrir, claro, o para hacer entrevistas o para hacer una presencia, lo que sea, es como que a veces es como, bueno, a mí no me gusta decirle que no a la gente, y aparte una entrevista que le hago hoy o un contacto que hago con un prensa me sirve para mañana, porque los prensas de famosos se viven moviendo todo el tiempo y no son los mismos todos los años. Entonces es como que esas cuestiones me gusta mantenerlas, y a veces es difícil por ahí mechar con lo cultural dentro de, por ejemplo, donde yo estoy. Pero bueno, y el espacio que se le da depende de la importancia de lo, en el diario Hoy, por ejemplo, depende de la importancia que tenga lo que estás exhibiendo. Si tengo una entrevista con Ricardo Darín, obviamente le van a dar un poco más de importancia que si entrevisto a Guido Zuller, ¿no? En contraposición. Claro. Y para mí los dos son igual de importantes, porque, qué sé yo, yo hablé con Guido Zuller y me pareció una persona muy interesante, al margen de su personaje mediático. Y para mí estaba re bueno llevarlo a Página Completa, pero bueno, yo sé que el medio por ahí no le da ese lugar. Entonces uno se tiene que ir amoldando a eso. Claro. Eso por ahí es la dificultad que yo fui encontrando, ¿no? Y que, bueno, uno se tiene que ir acostumbrando a esas cosas. Y te hago una pregunta que ya sé la respuesta, pero ¿te has dado gustos también en esto de hacer periodismo de espectáculos? Lo decimos porque hemos visto fotos en el Facebook con un montón de famosos. Sí. ¿Cómo es eso de pedirle, después de hacer una entrevista, sacarte una foto? Y es medio bizarro porque, nada, vos estás en, aparte, es bizarro porque estas entrevistas donde yo me he podido codear con famosos, si se quiere, se han dado en Capital, y te vuelvo a remarcar, los periodistas de allá son muy lapidarios y, claro, y nada, como que te da un poco de cosa porque, no sé, te da vergüenza de lo que piensen. Y yo, qué sé yo, me pasó esta semana que fui a entrevistar a Leonardo Sbaraglia y a Pablo Echarri por una película que van a sacar la próxima semana. Y nada, en un momento dije, ay, le digo a otra periodista, yo soy Cholula, me quiero sacar una foto. Así que le dije, perdón, Leonardo, ¿me puedo sacar una foto con vos? No solo que hicimos una selfie, sino que cuando después estaban haciendo con los fotógrafos una sesión de fotos, estábamos en un hotel y estaban haciendo como una sesión ahí en un patio, agarré y le dije al fotógrafo del diario, le digo, che, ¿no me sacás una foto onda más copada? Y bueno, y me hizo la foto, le volví a pedir a Leonardo Sbaraglia, che, ¿te sacás una otra foto? Pero esta vez con una cámara profesional, o sea, me dio un poco de pudor, pero bueno, ya está, Leonardo Sbaraglia no se va a acordar de mí, ni ningún famoso. Sos nuestra ídola, hay que decírtelo. Hay mucha envidia acá. Así que, y aparte a mí, qué sé yo, es divertido, claro, es un famoso. Aparte, los periodistas se podrán hacerlo serios, o por lo menos los que están, qué sé yo, a mi alcance, ¿no? La gente que yo veo y conozco, se podrán hacerlo serios, pero a uno le gusta ir a sacarse la foto con el famoso, qué sé yo, es como, no sé, es un lindo recuerdo también, como te llevas por ahí a veces cuestiones de prensa que te dan, qué sé yo, papeles o alguna lapicera, un recuerdito de la película, del estreno. Como nos gusta llevarnos eso, también nos gusta llevarnos otro recuerdo, que es estar al lado

Seguimos en Señal de Base. Le agradecemos a Juliana Ricaldón y le mandamos un saludo que nos dio ahí su testimonio. Y ahora nos metemos con la agenda. Está con nosotros Joaquín García. Bueno, ¿cómo andan, compas? Hola, buen día, Joaquín. Vamos a ver qué tenemos para esta semana. Vamos a recordar un poquito, primero lo de la FLIA, que ya lo habíamos hablado la semana pasada, que va a ser el 16 y el 17 de abril en el Parque Saavedra, en 13 y 66. Recordamos que es la Feria del Libro Independiente y Autogestiva, así que lo recomendamos porque va a estar buenísimo. Después tenemos el 17 también, la quinta bicicleteada por la vida. Es la quinta convocatoria para todos aquellos que buscan una convivencia armoniosa en la vía pública, en el marco de la humanización del tránsito. La inscripción se realiza el mismo día a partir de las 9 de la mañana. Los 100 primeros inscriptos recibirán un chaleco de regalo. Así que bueno, están invitados. Para andar en bici, está bueno. Vamos a bicicletar un poquito. Desconfío. ¿Qué pasará con el tiempo, además? Después también tenemos un poco para distender. El picnic del Picurba, que se vuelve a hacer, se había suspendido. Ahora se va a hacer, ya confirmado, el 21, el 22 y el 23 y 24. De abril. De abril, ahora, muy sí. Bien. Así que están bueno. Están buenísimos esos eventos. Tenemos ese evento, sí, está muy bueno, para comer algo, distender un poquito. Y también tenemos el 23 de abril, por la muerte de William Shakespeare, ¿verdad? Se cumple un nuevo aniversario de su muerte, pero... Una actividad bastante extravagante. Sí, hoy va a haber una única función. Así que bueno, el sábado 23 de abril a las 23 horas en Las Tablas, en 40-18-19. Mirá qué bien. Así que ahí recomendamos. Sí, el Coliseo Podestá también tiene su homenaje a William Shakespeare porque se cumplen 400 años de su muerte, con lo cual también dense una vuelta por la página oficial del Coliseo Podestá. Son espectáculos con entradas más que accesibles. Perfecto. Bien, y vamos a el sorteo. Necesitamos sortear este libro. Esperamos. Se notaron un montón, sí, hoy para el sorteo del libro de Pablo Morosi, ¿Dónde está Miguel? Se llama Un desaparecido en democracia. Gracias, Pablo, por acercarnos esta posibilidad de sortear tu libro. El libro va a desnudar, bueno, el caso de complicidad policial, judicial y política en la provincia de Buenos Aires con la desaparición del estudiante de periodismo platense Miguel Bru. Sí, se anotaron mucho, ¿no? Sí, y un puntito más de la agenda cultural que lo escuchamos en este momento. El drama que nos parió. Historias para desalienarse. Ciclo de teatro debate. Vamos a jugar, mitos, explorar, miedo, reconocernos infierno, frente a lo representado. Prejuicios. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Les invitamos a recorrer este viaje en el mundo del teatro. Con cuatro grupos de artistas diversos, en cuatro encuentros para interactuar. Primera función. Teatro espontáneo. Heterogéneo, respetuoso, irrespetuoso, sexual, asexual, blanco, negro, gris, prejuicioso. Interpretan Nunca en Babia. El drama que nos parió. Historias para desalienarse. Domingo 24 de abril, 20:30 horas. En Casa Enredadera. 10 entre 63 y 64. Número 1520. En Casa Enredadera. Buffet a valores populartes. Capacidad limitada. Entrada general, 90 pesos. Descuento para estudiantes y jubilados. Reservas por Facebook a Colectivo de Arte, Comunicación y Salud. Colectivo de Arte, Comunicación y Salud. Impresionante la agenda, qué bueno esta gente del colectivo de Comunicación, Arte y Salud que nos manda editado, tremenda edición, hacen de esta difusión del ciclo de teatro debate que va a comenzar en Casa Enredadera a partir del fin de semana próximo y que bueno va a tener como primera función al colectivo de teatro espontáneo Nunca en Babia, así que más que invitados todos. Y todas para disfrutar, debatir y sensibilizarnos con estos temas vinculados a la salud mental, a la salud de manera integral. Genial. Muy bueno. ¿Y tenemos música para el sorteo? A ver. Si no, acá hacemos batería. Hoy récord. Dale, vamos. Inscriptos. Ahí va. Vamos con este sorteo. Este es el sorteo que moviliza a la ciudad de La Plata con todos los días. Tenemos. Vamos a tener nuevos sorteos todos los sábados. Algún claro. Día también vamos a sortear CDs, música, así que esténse atentos todos. Bueno, ¿y va? ¿Y quién gana? Y el ganador del libro de o ganadora. Pablo, o ganadora del Pablo, es el número 6. 1, 2, 3, 4. Así es, Sandra Gómez. Sandra, muy bien. Sandra Gómez se lleva el libro. Se va para Barrio Pódromo. Se va para Barrio Pódromo. Que nos había preguntado cuánto salía el libro. Es gratis, bueno, Sandra. Te lo ganaste, Sandra. El primero te lo regalamos, el segundo te lo cobramos. Comunicate por Facebook o por teléfono, como te quede más cómodo, así coordinamos la entrega de tu regalo. Bueno, esta ha sido la quinta edición de Señal de Base. Recordemos que si te lo perdiste hoy, podés escucharlo mañana. Exactamente, los domingos. Podés escucharlo los domingos de 10 a 12 por Radionauta. FM 106.3, Radionauta se sumó a partir de este programa a poder retransmitir esta edición. Y si no llegas a escucharlo por Radionauta de 10 a 12, lo escuchás también los domingos de 12 a 14 por 221 Radio 103.1. Este programa lo hemos hecho Paula Bonomi, Ayelen Vázquez, Joaquín García, Diego Cisterna en la operación, Estefanía Velo en la producción y quienes habla David Barresi. Le mandamos un saludo grande a Virginia y la Iriucci y la esperamos para el sábado que viene. Así que bueno, nos estaremos viendo en el próximo sábado por acá por Radio Estación Sur. Muchas gracias a ustedes, porque la verdad que cada vez son como más necesarios y fundamentales el papel que cumplen programas como los que hacen ustedes, porque el apagón informativo es grosero, violento y muy grande. Nos encontramos la próxima semana para hacer juntos otra señal de base. No te preocupes que llegó señal de base. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base. Fue una producción del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llegó Señal de base.